Hora de decirle muy buenos días a las usuarias, a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Viernes 22 de noviembre de 2013 y estamos en nuestro sitio de combate para acompañarlos hasta las 9 en punto de la mañana en este espacio titulado La Brújula del Sur. Hoy comenzamos con música con sabor del Caribe. La guitarra de Claudio de Amico, el tema se llama Fénix, es de su disco más recientemente puesto a circular y que hoy va a estar presentándose Claudio en Venezuela Disco 2013. Si no me equivoco, y me veo por aquí por la chuleta, Claudio va a tocar a las 4 y 15. Sí, a las 4 y 15 en la tarima que está al final de la exposición. Usted llega en la entrada de Teresa Carreño, camina toda la exposición y al final está la otra tarima, ahí va a tocar Claudio con su guitarra maravillosa. Hoy a las 4:15 de la tarde va a tocar este tema que acaban de escuchar que se llama Fénix y muchos otros más. Claudio es de Ciudad Ojeda, en el Zulia, y está radicado aquí en Caracas y forma parte también del colectivo Tune el Fuerte. Bueno, tenemos que saludarles en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sus trabajadoras, sus trabajadores, el ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar la emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Vamos a estar acompañándolos en esta hora. Luis Erloyo al control técnico de la emisora, Indira Carpio en la producción del espacio y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono por acá con ustedes. Les recordamos los puntos de comunicación y de encuentro: www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Nuestra cuenta Twitter es @albaciudad. Y si usted quiere mandar algún mensaje de texto, bueno, está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Ah, pero si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, ese es 91.5 FM, emisora que cada mañana nos acompaña a expandir más los mensajes que se emiten por este micrófono. Bueno, tiene el 0416-523-9385, 0416-523-9385, que cuando le caen esos mensajes a Juan o a Irene, nos los rebotan para acá de inmediato. Y también tiene el Twitter @RadioRebelde915. Dicho todo esto, comenzamos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy tenemos un repaso violento por varias partes del mundo. Le vamos a contar noticias que hasta ahora son de interés internacional. Y hoy, como cada viernes, la segunda media hora está dedicada a nuestra coordenada musical y mucho más, que estamos en Día de Venezuela Disco 2013. Alba Ciudad 96.3 FM, desde que comienzan los conciertos, todos aproximadamente a las 2 de la tarde. Bueno, está presente ahí transmitiendo en vivo desde el sitio, desde las dos tarimas que están instaladas, una a la entrada del Teresa Carreño en la Plaza Aérea y la otra al final de la exposición. Nuestras productoras, productores, los anclas de esta emisora, el equipo técnico, todo el mundo está desplegado ahí en Venezuela Disco para compartir esta fiesta de la música nacional a través de no solamente el dial 96.3 FM, sino mucho más allá a través de nuestra señal en audio real www.albaciudad.org. Y en nuestro sitio en internet usted puede seguir toda la programación, la música, las entrevistas, todo lo que está pasando en Venezuela Disco, usted lo va a seguir en vivo por Alba Ciudad. 8:11 de la mañana. Mire, comenzamos con Claudio de Amico colocando el tema Fénix y ahora les vamos a traer otro que se va a presentar hoy en Venezuela Disco. Esto es el maestro de la percusión en este país. No necesita uno decir muchas cosas. En un homenaje que le hace a la superbanda de Venezuela Guaco con el tema La Placita, el Pibe Márquez suena aquí en La Brújula del Sur. Chinita, la reina de mis amores. Qué bella está la placita. Dale. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 16 minutos. Miramos entonces la patria grande. Les vamos a contar rápidamente un montón de cosas, así que pendiente ahí. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, tiene previsto comprobar hoy en sitio el daño ambiental que provocó la petrolera estadounidense Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Según anunció la Embajada de Bolivia en Quito, el viaje al campo Aguarico 4 en la provincia de Sucumbíos marcará el inicio de la visita oficial de García Linera a Ecuador, la cual obedece a una invitación de su homólogo local, Jorge Glass. Con su recorrido por el pozo petrolero que operó la filial Texaco hasta 1986, donde todavía existe una laguna llena de brea y residuos de crudo, el vicemandatario boliviano patentizará su respaldo al gobierno de Ecuador, que ha emprendido una denuncia contra la transnacional Chevron. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, reiteró su apoyo y su total respaldo al proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de Colombia, la FARC-EP, y pidió a las partes seguir adelante con los diálogos hasta lograr un acuerdo final. Siempre cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra, expresó el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena Colombiana, Luis Fernando Arias, durante un encuentro con el alto comisionado de la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, y el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, al que asistieron otros líderes de esos pueblos originarios de Colombia. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó la Ley Orgánica para la Protección del Pueblo y sus Derechos Económicos, iniciativa en el marco de la ley habilitante que otorga al presidente Maduro poderes para legislar sin control parlamentario. Esto dice la agencia Russia Today. Habría que agregarle que es una normativa constitucional venezolana que faculta al jefe de Estado venezolano por un periodo de tiempo determinado y en un tema determinado a emitir decretos con valor fuerza, en valor y fuerza de ley. Estoy aprobando mi primer decreto, dijo, es la ley para el control de los costos, precios, ganancias, protección de la familia venezolana, primera ley del habilitante, aquí está y asimismo la voy a firmar aquí en Maracaibo, dijo el mandatario venezolano desde el estado Zulia al occidente venezolano donde aprobó esa ley. 8 de la mañana, 18 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. La popularidad del presidente de Estados Unidos sigue cayendo. El número de estadounidenses que apoyan su programa político ha alcanzado el mínimo de 37%, según datos en las encuestas de la cadena estadounidense CBS News, publicada el 20 de noviembre. Los datos reflejan, además, que el 57% de los encuestados se niegan a apoyar a Obama. A finales de octubre, una encuesta similar de la cadena estadounidense NBC y la organización Wall Street Journal reveló que el 48% de la población no estaba satisfecha con la política del presidente y que solo 42% la apoyaba. ¿Y por qué no le exigirán que renuncie? ¿Cómo hace aquí? No le da pena eso a Obama. Por primera vez, la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos dice que Obama no es honesto ni de fiar, explicaban los sociólogos a mediados de noviembre. Uno de los principales factores que ha minado la popularidad de Obama es la reforma del sistema sanitario conocida como Obamacare. Según la última encuesta, el 61% de los estadounidenses está en contra de la reforma y solo 31% de ellos la apoya. 31, recuerden que está por ahí el orden, 40 y pico millones de estadounidenses no tienen acceso al sistema de salud en Estados Unidos. 8:20 de la mañana. Estados Unidos tiene una vieja deuda con su infancia y la comunidad internacional ratificaron los tratados internacionales más acogidos en el mundo, que es la Convención sobre Derechos del Niño. Este tratado para la protección de los más desvalidos de la población mundial fue adoptado por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Establece los derechos básicos para los menores de 18 años. Solo 3 países no lo han ratificado aún y son Somalia, Sudán del Sur y Estados Unidos. Pese a firmarlo en el año 1995, la Casa Blanca nunca lo envió al Senado para ser ratificado, lo cual significa que si bien respalda los derechos descritos en el documento, no está comprometido legalmente a acatar esta resolución. Y hace medio siglo, 2 disparos truncaron la vida de John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos, magnicidio que permanece envuelto en polémicas, interpretaciones y que para algunos cambió el curso de la historia de ese país. Unas 5.000 personas se congregarán este viernes en Dallas, Texas, donde murió JFK, conocido así por sus siglas, para la conmemoración oficial que debe extenderse algo más de una hora, de acuerdo con los organizadores. Dentro del programa Se contempla el repique de campanas a las 12:30, hora local, momento cuando fueron emitidos los disparos mortales contra la limusina descapotable en la cual se desplazaba el ex gobernante en compañía de su esposa Jacqueline. Hace dos días se encuentra abierta una exposición conmemorativa ubicada en la sexta plaza del antiguo Texas School, desde donde disparó Lee Harvey Oswald, hasta ahora el supuesto asesino de John Fisher al Kennedy. Dicen que el presidente Obama no va a ir a esta cita. 8:21 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Europa. Y los ministros de la economía de la eurozona se reúnen este viernes para decidir si exigen a España más recortes en el presupuesto 2014, tal como lo reclama la Comisión Europea. La Comisión de Economía no cree que España logre la mejora recomendada en la balanza estructural para cumplir con el objetivo del déficit de 5,8% del Producto Interno Bruto fijado para el próximo año. La policía británica liberó el jueves bajo fianza a dos sospechosos detenidos el mismo día por el caso de las tres mujeres que mantuvieron cautivas en su casa al sur de Londres, capital del Reino Unido, durante 30 años. De acuerdo con la policía metropolitana londinense, conocida como el Scotland Yard, los arrestados han sido puestos en libertad bajo fianza hasta enero. Los sospechosos, un hombre y una mujer de 67 años que no tienen nacionalidad británica, habían sido detenidos por su posible implicación en este caso de esclavitud y trabajo forzado a domicilio. El jueves los informes policiales anunciaron la liberación de las tres mujeres, una malasia de 69 años, una irlandesa de 57 y una británica de 30 que fueron esclavizadas durante varias décadas. Y en una nueva jornada de protestas contra la austeridad en Italia, los estudiantes ocuparon el jueves la escuela y diversas ciudades del país, mostrando así que no se rinden ante esas medidas y los recortes del sistema educativo. Después de las manifestaciones que habían involucrado la semana pasada las plazas de toda la península, los estudiantes indignados han ocupado las escuelas de las ciudades de Roma, la ciudad capital, Nápoles, que queda al sur, Venecia en el noroeste, Bolonia en el norte y Palermo en el noreste de la isla siciliana. 8:23 de la mañana. También se presentan hoy en Venezuela Disco y les traemos música. Son los Dame Pa' Matala, de su último trabajo discográfico. El tema se llama Piel sin Silicón. Estética. Las chicas van a hacerse retoques menores y salen de la consulta con la mente envenenada. Ay papi, me tengo que operar, me tengo que arreglar, me tengo que poner por delante y por detrás. Si no en la calle nadie me va a mirar, eso me va a frustrar, me voy a poner a llorar. La nariz me debo enderezar, mi boca no se parece a la de la portada de la revista que te mando a comprar. Esa donde salen matrimonios de la alta sociedad. Liposucción, lolo de silicón, un poco más de nalga para que me apriete el pantalón. Me pongo flaca como una cabilla y pa' veníame mejor, me saco dos costillas. Ay, menos mal que yo no tengo este problema, porque mi chica es pura belleza natural. Es mi mujer perfecta, no le hace falta nada. No se compleja, no se enrolla, no come publicidad. Es una chica sana, se alimenta bien, se ejercita conmigo de día y en la noche también. Ella camina con vaivén, ella me gusta así, ella lo sabe bien. A mi chica no le importa lo que piensen los demás. Ella me quiere así, ella me quiere de verdad. Aunque yo no me peine, aunque yo sea un galán, qué bomba, hasta los chicos se quieren poner los implantes. Pa' sentirse hombre, pa' sentirse grande, pendiente de la cremita para el cutis perfecto. Metrosexuales, qué triste concepto, pero de ellos no quiero hablar porque no les tengo respeto. Échame ya bicho raro fuera, fuera de mi texto. Piel sin silicón, piel sin silicón. creciendo se sepa ser toda una estrella. Esa intervención no es nada barata. Lo siento, mi amor, no me alcanza la plata. El doctor decía: no hay ningún apuro, tranquilo muchachos, que pa' eso te el seguro. Eso cubre todo, así como un graffiti. Después que yo lo operé, digo que fue apendicitis. Una cirugía, es en negligencia, la conducirían a la sala de emergencia. Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero ser duro, me cure mi pena. Si son de las malas, si son de las buenas, yo quiero ser duro, me cure mi pena. Ay sí, eso fue hace mucho tiempo, la ciencia ha avanzado mucho, no me venga con inventos. Un momento, que eso va por dentro, y aunque ahora sean modernas, tienen fecha de vencimiento. Ajá. Correcto, y en eso estoy de acuerdo. Por cierto, te comento que me echaron ese cuento. El cuento de la chama, esa que tú decías, la que dejó al pana después de la cirugía. Ay, compadre, qué melancolía. Ese pan era yo y esa chama era la mía. Mi amor, no, no, no te operes. Entiende, por favor, que tú me gustas como eres. Y no, no, no, no te alteres. Acéptate a ti misma y no te quejes lo que tienes. Pero es que tu conformidad te hace poner implante siendo una menor de edad. Y sin saber las consecuencias que te va a traer el vivir de la apariencia. Si pierdes la línea, armas un drama. Mucha bulimia, cáncer de mama. Mucha anestesia a miles de damas. Mucha anorexia, doctores con fama. Esto se debe a padres alcahuete que tienen plata, mucho billete, comprando lolas como juguete para su hija de 17. Bien sin silicón. Piel sin silicón de los Dame Pa' Matar a las 8 de la mañana, 29 minutos. Hoy también se presenta Dame Pa' Matar en Venezuela Disco a las 8 de la noche. Así que si quieren también conocer toda la programación de Venezuela Disco 2013, ingresen a nuestro sitio www.albaciudad.org y ahí va a encontrar un enlace directo a la programación de Venezuela Disco 2013. Hasta el domingo, desde el martes 19 hasta el domingo 24, 50 conciertos totalmente gratuito, de todos los géneros musicales, ahí en la exposición, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ahí va a encontrar discos, películas, música, instrumentos musicales, me fue la palabra, instrumentos musicales, camisetas, información de las agrupaciones. Está transmitiendo Alba Ciudad, Ávila TV, TVS, Televisora Venezolana Social, un montón de gente para que usted comparta este evento. 8 de la mañana, 30 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Una conquista de 13 preseas de oro tuvo Venezuela ayer en los Juegos Bolivarianos, que tienen lugar en Perú, encabezada por la natación con 4, que además se adjudicó su torneo y cerró con Andreína Pinto como máxima medallista con 8 doradas y 1 de plata. Nosotros de inmediato vamos vía telefónica hasta los Juegos Bolivarianos en Perú. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Juan José Sayago, periodista deportivo, comentarista deportivo, y quien se encuentra en Perú, acompañando a la delegación y dándole cobertura a estos Juegos. Juan José, muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Siempre un gusto saludarte, sí, a la gente que viene. Tiene como costumbre pues escuchar tu programa y enterarse de tantas cosas con esa visión que te caracteriza. Aquí estamos en Perú, quizás la voz nos delata un poquito en cuanto al clima, porque hace frío en Trujillo, frío del vuelo, del cual quizás en el Caribe estamos un poco acostumbrados. Sí. Y bueno, eso tiene que ver también con la forma en ese acompañamiento que tú decías a la delegación nacional, ¿no? Y ciertamente hacemos un trabajo periodístico, pero bueno, cuando hay que estar un crítico por ahí también hay que echarlo, y producto de eso también nos delata la voz. Sí. Ayer se produjo una noticia bien importante, Ernesto, y es que por primera vez en 5 jornadas Venezuela está arriba en el medallero de los Juegos Bolivarianos, situación que por supuesto nos contenta muchísimo, ya que había comenzado la cosa un poquito difícil, Colombia con sus pesas, con su ciclismo, donde tiene esa hegemonía, pero bueno, poco a poco se van acomodando las cosas y hoy Venezuela amanece 5 medallas de oro por encima de Colombia y bueno, de alguna manera comienza esa remontada de la cual se estaba esperando. Juan José, vienen algunos de los que integran la delegación de participar en los Juegos Nacionales Juveniles, muchachos bastante jóvenes. Vimos, por ejemplo, en la transmisión, el caso de Andy Arteta, que le tocó una participación en natación y obtuvo una medalla de plata, un muchachito de 17 años, el competidor que le ganó tiene 21, un muchacho de más experiencia, pero Venezuela lleva una delegación que promete futuro, que tiene relevo. El Juan Sequera, Jesús López, son muchachos entre 16 y 18 años, ¿no? También está Chiar Rodríguez en la esgrima. Es una delegación muy, muy joven que ocurre el cambio importante y por eso quizás algunos resultados que quizás no se producen de manera descollante. A esta fecha, por lo general Venezuela en estos juegos se acostumbra a que tenga una diferencia de medalla importante, pero el hecho de tener o de llevar o apostar a la juventud hace que quizás las cosas no sean como tradicionalmente han sido. Venezuela ha ganado 14 veces estos juegos de manera consecutiva, ¿no? Y de alguna manera, pues, la delegación ya necesita un recambio. Ya no se cuenta con atletas que producían 5 y 6 medallas de oro en lo personal, porque son atletas que ya han pasado al retiro. Y también Venezuela, pues, que en la región, en Juegos Centroamericanos, Sudamericanos Escolares, ha arrasado en este tipo de eventos, hoy le da la oportunidad a chicos que tienen hasta 15 años para que vengan a disputar medallas con adultos. Sí. Entonces creo que esto es necesario, hablar de la proyección real que tiene el país hacia el deporte, hacia buscar los nuevos talentos, y bueno, se producen resultados como este. Lo de Andy era más que merecido, 7 medallas en los Juegos Nacionales, y ahora está con los adultos. Además está al lado de Cristian Kromwich, un paraguayo que ha ido a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, Venezuela apuesta que a la juventud, a darle oportunidad a esos muchachos a que vayan representando el país a muy temprana edad. En 4 años posiblemente logramos los Juegos Olímpicos. Creo que bajo ese concepto Venezuela está haciendo muy bien su planificación en cuanto a qué es lo que realmente quiere como país en el deporte. Como si yo una cosecha deportiva aquí, la oportunidad a los muchachos jóvenes. 8:34 de la mañana en Venezuela, estamos hablando vía telefónica desde Perú con Juan José Sayago, ustedes lo conocen, es periodista deportivo, comentarista de deportes y está dándole cobertura a los Juegos Bolivarianos. Juan José, ¿qué resta de jornada y dónde están centradas, qué otras disciplinas hay cifradas esperanzas de la delegación venezolana? Sí, hoy viene el femenino en la lucha, el libre greco. Uh-huh. Y esto seguramente va a producir medallas. Ayer, el resto, se disputaron 7 finales de la lucha. De esas 7 finales, el equipo estuvo en 5, y de esas 5 ganaron 4. Es decir, que ya se adjudicó con el masculino ese título, el agreco. Ayer incluso veía a muchachos muy jóvenes de Venezuela, siendo campeones panamericanos, a muchachos que tienen mucho más experiencia de Colombia, de Ecuador, y una sorpresa, Venezuela estuvo en una base de preparación en Bulgaria muy buena, en la cual la delegación se estuvo preparando por todo en los deportes de combate. Situación que nos hace pensar que hoy en la femenina quizás sean 4 o 5 los títulos que Venezuela obtenga. En Lima, continuó el tiro deportivo, bádminton, gimnasia, a la espera de que comiencen disciplinas que también reparten medallas para el país. El karate, por ejemplo, que va a estar aquí en Trujillo, va a repartir una cantidad de medidas importantes. El taekwondo también va a repartir otra cantidad de medidas importantes. Y el tiro con arco, y a pesar que está El Salvador, que es una potencia en ese deporte, se espera que Venezuela también obtenga una cantidad de medallas. Más allá de los resultados, el resto, creo que este experimento con los juveniles da para pensar que Venezuela seriamente quiere que sea esa delegación de los muchachos la que represente. En Río 2016 y en Tokio 2020. Para visitar el futuro, hacerlo es ideal. Y estos juegos, que realmente de bolivarianos tienen pocos, ya que la organización ha decidido invitar a países que no pertenecen a los países bolivarianos, creo que da la experiencia para saber que Venezuela se sigue manteniendo en un nivel muy alto. Y te lo digo por qué. Porque todo está realizado para que Venezuela no gane los juegos. Claro. Venezuela ha mantenido por años una. Para quitarme allá a Venezuela en el deporte muy específico. a eso, que los huevos pierdan esa esencia bolivariana. Las autoridades venezolanas han insistido mucho en que esto no vuelva a ocurrir, pero ha sido la organización quien ha dispuesto de eso, situación que viene directamente del Comité Olímpico Peruano, un adverso político en esa línea deportiva de Venezuela. Entonces creo que la elección más tardada por los propios atletas, más allá del primero o segundo lugar, creo que está la posición firme de saber que Venezuela lo que está haciendo en este momento es planificando su deporte a un futuro inmediato. Se han ganado, con esto cierro, vamos a hacer, pidiéndote un comentario. Entonces, en tu opinión, ¿estos muchachos tienen bien ganada el calificativo de la generación de oro? Sin duda, y más vigente que nunca. Creo que es un relevo de oro también lo que se está produciendo aquí en Venezuela. Muy bien. Juan José, un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos. A la orden siempre, y bueno, saludos así a la gente que está pendiente de su programa, que sabemos que está hoy al día contigo. Juan José Sayago, reportándonos en vivo desde Trujillo, en Perú, donde se realizan los Juegos Bolivarianos. No crean que esas cosas son de gratis, Juan José nos lo explicaba. Venezuela por años ha mantenido una hegemonía en los Juegos Bolivarianos. Ahora han invitado países que no son del área bolivariana y casi siempre en deportes específicos para restarle hegemonía a Venezuela, para poner a competir a los venezolanos con países de otra área donde pudieran restarle medallas. No se crean que estas cosas, la política no tiene un juego. Son las 8:38, pausa, ya venimos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8:40 de la mañana, segundo segmento del programa. Miren, les quiero contar lo siguiente. Hoy se va a realizar una reunión del Movimiento de Rockeros por la Paz en el Hotel Alba Caracas. ¿Quiénes van a estar en esa reunión? Pues los dueños de las tiendas de artículos musicales y el Indepavis. El Movimiento Rockero por la Paz inició una campaña para exigir que se fiscalizaran las tiendas de artículos musicales. Y cuando, ¿recuerdan el refrán de cuando vea las bardas de tu vecino arder por las tuyas en remojo? Pues los dueños de las tiendas de artículos musicales se adelantaron y pidieron una reunión con el Indepavis y el Movimiento de Rockeros por la Paz. Hoy a las 9 de la mañana se van a reunir en el Hotel Alba Caracas con el Indepavis. Bueno, están optando por meterse en cintura. Este movimiento Rockeros por la Paz es producto de la movilización de un grupo de rockeros y rockeras organizados y que se sumaron también al trabajo que ha venido desarrollando el gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno Nacional, en favor de generar espacios para la paz. Vivan los rockeros por la paz. 8:42 de la mañana. Vamos. Coordenada musical. Bueno, me he seleccionado algunos temas para compartir con usuarios y usuarios, así que prepárense para bailar, para disfrutar. Este primer tema que les traemos es de una banda maracaibera. Son de Maracaibo. El nombre de la agrupación proviene de la unión del vocablo indígena de la etnia zuliana barí, akotba, que quiere decir semilla, y la palabra hebrea ya, que quiere decir yo, y así convirtieron Yacoba en semilla de ya. Una apuesta con alta dosis de musicalidad y un mensaje cargado de conciencia y energía positiva. ¿Cuándo es hoy? Sí, hoy a las 6:30 se presentan en Venezuela Disco 2013. De Maracaibo, Yacoba, el tema Resistencia. Yacoba está en la casa. Yo fumo y analizo que todo lo que sale del piso en este mundo por ella se hizo, personificando el que te busca y te va encontrando, de las malas costumbres te va alejando. De vez en cuando yo me elevo tanto que no llego ni atadura, mejor cura para el llanto de la herida, el que le da sentido a tu vida, el que cuida mis principios y la oportuna salida. Y la oportuna salida en mi vida. Ciencia se transforma mi experiencia, la esencia más creencia se convierte en mi vivencia. Aquí no entra la violencia, ay. No falta tu fe y con tu presencia, que es mi más valiosa herencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, llena mis aires de conciencia, la base de mi resistencia, mi infinita insistencia, por mejorar nuestra existencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ruego por un desenlace, en que lo malo nunca. Siga siendo mi doctor, mi profesor, que me da salud y me da clase. We want to say, cause I am a king. We are protected by a law that is not related. And then with the clothes, with the gas, with the guns, living in a fantasy, afraid to live up. Real life, so I say, my man, that your mind is corrupt. I'm a mind of the youth that wanna be corrupt. And then what we do if all your tourism interrupt? And don't move my look, even my mind is corrupt. Rastafari do me so pizza. It is the mic and an important server. Just forget what they told you that you are and you were. Don't know if it works for you, but me I go crazy with you. Son instrumentos de la vía, cómplices de movimiento, resultado del amor de la tierra y su cimiento, que en todo momento sube lleno de sentimientos e ilusiones hasta el firmamento. Condición y crecimiento conocida por la unión entre libertad y conocimiento. También usado como un cuento desde el principio de los tiempos. Oh, oh, yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, llena mis aires de conciencia, la base de mi resistencia, mi infinita insistencia, por mejorar nuestra existencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ruego por un desenlace, en que lo malo nunca arrase, en el que pase lo que pase. Siga siendo mi doctor, mi profesor, que me da salud y me da clases. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clases. La base de mi resistencia. Ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clases. Hay una hierba de conciencia. Ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clases. Hay marihuana de mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clases. La base de mi resistencia. Resistencia de la banda Zuliana Yacoba. Seguimos bailando. Más música para el alma y para la conciencia. La agrupación caraqueña Alto Gueto Raíz. El tema se llama Energía. Blessai, Alto Gueto, respeto nada más. Estás con

baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Chale pa' adelante, mijo. Chale pa'lante. Ya saben, mañana el pacto cierra la jornada. Les voy a contar hoy, de nuevo, desde las 2 de la tarde en Venezuela Disco 2013 se presentan Akende, Antonio Armas, Salsa Santa, Claudio D'Amico, Luis España, homenaje a Simón Díaz y Juan Vicente Torrealba, Fabiola José, Jacoba de Maracaibo, Pivo Márquez, Dame pa' matala de Yaracuy, Tambores de San Juan Bautista y Bambi Chaker para cerrar la jornada. Y el sábado, 4 y más 4, homenaje a Ignacio el Indio Figueredo, Ana Cecilia Loyo, Beto Valderrama, Ensamble Acidito, César Gómez y Zenaida Rodríguez, Marcel Moncourt, los hermanos Colina, Golperos del Tocuyo, Luis Pino y Nelson González, La Gente y cierra el pacto. Y el domingo, que es la última jornada, Francisco Isa, Grupo Tradiciones Venezolanas, los Topotopos de Margarita, Raíces de Nuestra Tierra, los Mensajeros de Belén, Sol y Sereno, Voces Risueñas de Carayaca, La Pelota Gaitera y cierra Francisco Pacheco. Si usted quiere conocer más, ingrese a nuestro sitio www.albaciudad.org y conocerá los detalles de la programación. Nos tenemos que ir. Este tema va a ser un capricho del programa. Nos vamos con lo más reciente. Después de, bueno, colocamos música nacional todo el programa, pero ustedes nos los autorregalamos. Nos vamos bailando con lo nuevo de Fito Páez. Se llama Yo Te Amo. Feliz fin de semana. Nos encontramos el martes. Recuerden que La Brújula va de martes a viernes aquí en Alba Ciudad de 8 a 9 de la mañana. ¡Chau! We'll be right back.